Muy buenas tardes, Viviana. Buenas tardes. Nos encontramos para poder dar información a la gente sobre este retiro que está viniendo. Bueno. De liberación. Sabemos que usted pertenece a la comunidad de la Iglesia de Lourdes y dentro de esa comunidad usted coordina lo que es Encuentros Renovados. Bueno, la pregunta es, queríamos saber de qué se trata Encuentros Renovados, cuáles son los retiros que realiza y que nos comente un poco todo lo que es Encuentros Renovados. Y después, por supuesto, con respecto al retiro que está por venir. Bueno, Encuentros Renovados es una comunidad que ha ido naciendo desde hace muchos años, se ha ido formando hace ya 9 años aproximadamente, con la venida del Padre Ángel Aguirre, donde nosotros nos juntamos alrededor de él. Él es nuestro guía, nuestro pastor, él nos va aconsejando, guiando, ¿no? Y alrededor de él nace esta comunidad. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, nacen como retiros renovados en el Espíritu Santo, retiros que tienden a dos funciones, digamos, sanación interior, física, sanación y liberación, y también la formación, que es muy importante. Creo que todos como cristianos nos interesa un poco formarnos alrededor de la palabra, alrededor de la oración, ¿no? Y bueno, nosotros como comunidad nos juntamos, hacemos oración, preparamos los temas entre todos, ¿no? Y bueno, es una manera, y tratamos de estudiar también este año, porque queremos capacitarnos, saber más sobre las cosas de Dios, ya que todos nos gusta conocer más a aquel que decimos que amamos, ¿no? Sí, Viviana. Con respecto a lo que estás diciendo de que se forman, para que la gente entienda y interprete lo que estás hablando. Se forma este grupo de Encuentros Renovados, ustedes los preparan a los servidores para poder asistir a los retiros. Claro, claro. ¿Se preparan? Nos preparamos, todos nos preparamos, ya sea en estudio, preparando los temas, también en oración. Es una comunidad que se nutre de la oración, activa, ¿no? Una comunidad activa y que se nutre de la oración para poder trabajar en esto, ¿no? Es decir, no podemos estar sirviendo a Dios sin orar, sin oración. Claro, sin la comunicación. Sin aprender también. Sin aprender, porque es muy importante nosotros el aprendizaje. Creo que de a poquito vamos creciendo, leyendo la palabra, ¿no? Bueno, yo creo que también el Padre en eso nos mueve, nos anima, nos da, nos hace que nos entusiasmemos, ¿no? Por eso es así que estamos muy contentos de pertenecer a una comunidad donde somos, realmente vivimos la caridad, el amor, realmente somos un grupo lindo y bueno. Este año hemos crecido en varios caminos, así que bueno, yo estoy muy contenta y veo que crecemos de a poco, por supuesto con todos los límites que tenemos como ser humano, como sociedad, claro, pero con un camino y un ideal de vida que es Cristo nuestro centro, ¿no? Sí, sí. Viviana, ahora está por venir el retiro de liberación. Bueno, ¿en qué consiste este retiro que está por venir? Que la fecha, usted me la había dado, es el 24 y 25. El 24, sábado 24 de julio, comienza a las 15 horas y el domingo termina a la tarde, aproximadamente a las 17 horas. ¿En qué consiste el retiro, Viviana? Bueno, este es un retiro muy especial, bastante fuerte, porque se trata de liberación, ¿no? Que la gente entienda, liberación. Sí. ¿Qué significa? Bueno, sí, liberación, este retiro está formado en dos tiempos, ¿no? El día sábado trabajamos todo lo que es liberación del pecado, de nuestro pecado, de nuestros límites, ¿no? Nos vamos, le pedimos a Dios que nos libere y nos vamos desatando de tantas cargas que a veces llevamos. Y bueno, y el Señor a través de como hablábamos, de lo que es oración, que también tengo que aclarar que siempre hay un grupo de intercesión permanente, que por ahí, claro, la gente... Como apoyo. Es un apoyo para todos nosotros los que trabajamos, pero también para la gente que está viviendo el retiro, se reza por la gente, por el sacerdote. De ese grupo está ante el Santísimo en forma permanente los dos días. Ah, muy bueno. Y eso, bueno, la gracia de Dios se la derrama, obviamente, porque, bueno... En cantidad. Dios en su misericordia derrama su gracia. ¿Y la otra parte, Vivi? Y la parte del día domingo está dirigida a todo el daño que nos hacen, el daño de afuera, digamos, ¿no? Todo lo que es magia negra, ocultismo, por ahí hay, por ejemplo, hablamos muchas veces del juego de la copa, que parece... Curanderismo. Curanderismo, parecen cosas inocentes, pero nosotros sin querer dejamos puertas abiertas bastante importantes, a veces por ignorancia, la mayoría de las veces, por desconocimiento. Cuando usted, ¿no?, dice puertas abiertas, quiere decir... que dejamos expuesto nuestras almas o nuestros cuerpos, nuestros corazones, para que eso entre, ¿no? Dejamos abiertas, puertas abiertas donde el espíritu del mal va penetrando y nos va atando de distintas maneras, ¿no? Así que yo creo que se han dado ya en otros retiros de esto que ya hemos hecho en otra oportunidad, liberaciones muy fuertes. Incluso hay gente que se entera y que tiene personas con este problema y bueno, los traen al retiro donde los tenemos mucho tiempo en oración, ¿no? Y bueno, y vuelvo a repetir, un poco el Padre tiene ese don, ese carisma, así que por eso también, bueno, parece ser que la gente percibe un poco. Exacto. Esto, sí, eso, ¿no? Es muy... Por eso va, ¿no? Es muy bueno. Viviana, la fecha, dijo usted, 24 y 25 de julio, sábado y domingo. Sábado y domingo. Para poder la gente acercarse y comunicarse, reservar, ¿cómo tiene que hacerlo? En la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en la secretaría, ahí se anotan. Canalizamos todo por ahí, por un solo lugar, así no tenemos problema. Exactamente, no hay problema. Nosotros lo que pedimos es que a la gente que se anote, porque a veces la gente de la ciudad, de nuestra ciudad, como son de acá, por ahí no se anotan, ¿no? Y van directamente allá. Pero los de afuera... Claro, pero que se anoten por el hecho de que también tenemos que prepararnos para recibirlos, ¿no? Porque por ahí es mucha la gente que va y no tenemos lugar. Exacto. O la comida hay que prepararla, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tenemos que prever todas esas cosas. Nosotros sabemos que el teléfono de la parroquia es 412-100. Sí, perfecto. ¿Sí? Que se llamen a ese teléfono los que quieran comunicarse por vía telefónica o se dirigen directamente a la secretaría de la parroquia. Exacto. Bien. Otra preguntita, Viviana. ¿Estos retiros se hacen en los potreros? Sí, en los potreros, en la casa de retiro de los potreros. Bueno, cada uno se va arrimando por su cuenta, ¿no? Sí. Llega hasta ahí por su cuenta. Bien. Viviana, por último y para terminar, y para que la gente entienda, muchas veces la gente se pregunta ¿por qué cae la persona cuando le exponen al Santísimo o en el medio de una oración? ¿No? Claro, eso es descanso en el espíritu. Bien, ¿no? Porque mucha gente pregunta por ahí, porque es como que les inquieta saber ¿por qué es que caen así? Como que le interesaría saber cómo es que caen, a causa de qué. Claro. Para que usted nos explique, que usted conoce muy bien. Bueno, primero hay que entender lo que es el descanso en el espíritu, que es un don de Dios, donde Dios interviene directamente. ya sea en las profundidades del alma, que ni a veces ni el propio ni la propia persona sabe, porque a veces es como que Dios usa el piso como una sala de cirugía, podríamos decir así, ¿no? Entonces va sanando, va obrando directamente Dios, es una intervención directa de Dios. ¿Qué hace Dios? Y bueno, la persona se va dando cuenta, porque el que lo mira de afuera ve simplemente a alguien descansando, ¿no? Pero Dios obra maravillas en la gente a través de ese don. Ajá. Un regalo, podemos decir. Porque muchas veces todos dicen que el Padre es sanador, que los grupos de encuentros renovados, los servidores que tienen dones, no es así. Es para que no se malinterprete, digamos. Claro, donde hay oración, está Dios. Pura, exclusivamente oración elevada al Señor, claro, donde está que se manifiesta en la gente. Se manifiesta porque hay mucha oración y Dios se y manifiesta profunda. Como regalo, ¿no? Uh-huh. Como regalo, como don. Y siempre decimos que va ahí y también recibe un llamado de Dios. Sí. ¿No? Porque mucha gente, podemos decir que no va porque no se siente llamado, ¿no? A muchos, digamos, esperan el llamado del Señor y se acercan. Y otros, bueno, cuando les llegue, llegarán claro, de a poco. Nosotros como cristianos siempre tenemos la obligación, ¿no?, de invitar, que es un poco esto que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo es invitar, motivar, informar, y bueno, y ya Dios hará lo que Él considere, obviamente. Lo que considere. Bueno, Viviana, le agradecemos este momento por su tiempo y por esta nota. Gracias, ¿no? Gracias. Y ya sabemos, lo esperamos a todos en los potreros para este retiro de liberación. Gracias, gracias a ustedes. Buenas tardes.